13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Colin. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Cualquier cosa de recordarles que en el blog por donde nos escuchan, cuando se corte tienen que reiniciar la página y no dar play pause porque hace bucle. Y bueno, eso. Wow. ¿Se entendió? Reiniciar el blog cuando se corte. Bueno, por fin tenemos un fotógrafo. Este año no hemos tenido un fotógrafo en el programa. Ajá. Es la primera vez que tenemos un fotógrafo. Y igual creo que vos, no sé, ¿te consideras fotógrafo, artista? Sí, en realidad... No sos netamente un fotógrafo, y digo. La verdad que no. Sinceramente, decir, mi formación es como fotógrafo y claro. Tengo el título de fotógrafo. Claro. Pero más allá de eso, siempre me he movido un poco por los bordes de la fotografía. Claro. ¿Sí? Así que, bueno, siempre haciendo como... cruces con otras cuestiones, ¿no? ¿A dónde te formaste? En el Spilimbergo. Estuve en Spilimbergo. Egresé con 98. Ajá. Egresé del Spilimbergo. Bueno, y a partir de ahí también empecé como un camino más personal, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debió? ¿Dónde estuvo el clic? ¿O siempre tuviste esa cosa rara dentro de la foto? Sí, en realidad, mientras estudiaba era un... perdón, era un... alumno convencional, digamos, sí. Un típico alumno, pero bueno, también ahí un poco estaba, mientras estaba cursando la carrera, estaba como un poco esa, no sé, como esa necesidad de incursionar por otros lugares, y no tanto por ir hacia otros lugares, sino porque la fotografía... tal como la estaba desarrollando, tal como la estaba viendo en ese momento, no terminaba de convencerme demasiado. ¿Y cómo era? Y tenía un enfoque muy muy orientado hacia lo técnico y también con un perfil más de documentalista. Ajá. Un perfil más orientado hacia el documentalismo, básicamente. Claro. Que en realidad no es algo que nunca nunca me interesó demasiado, ¿no? Claro. Yo sabía que me interesaba más el aspecto artístico dentro de la imagen fotográfica. Uh-huh. Y en ese momento el Spilimbergo no focalizaba, no ponía el acento en eso, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, cuando salgo, de hecho, cuando terminé de cursar, estuve 2 años sin hacer nada y pensando que... Y en crisis. La típica crisis, que me duró 2 años. Pero en realidad, ni siquiera era una crisis, porque yo pensaba que no, la fotografía no era algo que me interesaba, ¿no? Lo tomé como algo que había transitado, pero que no... Nada, que lo había probado, no me gustó, y bueno, y ahí quedaba. Mira. Pero bueno, después esto, empecé como a conectarme con otra gente, a tener como otra perspectiva de la fotografía, y ahí es cuando me reconcilié. Ajá. ¿No? Bueno, estaba bueno, porque tenía ahí un capital interesante, de conocimientos y demás, claro. Y bueno, entonces fue como el primer lugar donde eché mano, ¿no? Y cuando conectaste como con otra gente, ¿fue con gente de la foto o con gente de otro? Sí, fue con gente de la foto y gente de las artes visuales en general, ¿no? Ajá. Digo, porque por ahí en tu carrera tenías más contacto con fotografía o con otras disciplinas también. En mi caso, lo pregunto porque he tenido en mi carrera de plástica mucho más contacto con los chicos de cine que con mis propios compañeros de plástica. Y eso al final filtra mucho, ¿no? Claro, claro. Y en tu caso... ¿Fue como... ¿Tuviste una llegada a la plástica o...? No, en realidad mientras estaba haciendo la carrera y eso, no, estaba muy focalizado en la foto. Y, pero ya te digo, o sea, como desde una perspectiva que no contemplaba la parte artística prácticamente. Claro. ¿Sí? Sí, no, de hecho, no, yo no pensaba en la fotografía como una herramienta, como un discurso, como nada. Claro. Un lenguaje artístico. Pero bueno, cuando salí, cuando terminé de cursar, ahí empezó, ¿no? Fue como ese momento donde uno también como que se detiene, porque uno mientras hace una carrera también está metido con toda la cuestión académica, ¿no? Claro. Que te va llevando, que te va empujando, que un trabajo, que otra cosa. Y bueno, me parece que eso de hacer un corte, tomar distancia, también me sirvió, ¿no? Yo también me empecé a conectar con Rodrigo Fierro, con Gabriel Orge, claro. Empecé a hacer un taller con ellos, que fue un quiebre importante, ¿no? Ajá. ¿Y te acordás algún trabajo así como clave en esta nueva etapa? Sí, para mí es muy claro eso. Ajá. En realidad, digamos, todo lo que yo hice previo, mientras estaba cursando y eso, no para mí no existe, no cuenta, claro. Eso, ¿no? Pero sí pasó algo que a mí me invitaron una gente de teatro que estaban haciendo una obra, La cantante calva de Ionesco. Ajá. Me invitaron porque, bueno, por una cuestión de amistad, de afinidad y demás, lo hacían en el Cuenco, una sala que ya no está, y me invitaron a hacer una muestra de fotos, ¿no? Como en la antesala, porque la obra ocurría atrás y demás. Entonces se había armado como una especie de antesala. Entonces me invitaron a hacer una muestra de fotos. Y hice 5 fotos y ese fue como el primer trabajo que yo lo, digamos, con lo cual yo siento que comencé como esta etapa, ¿no? Comencé mi carrera de alguna manera. Que fue un trabajo. Yo aproveché un poco esta cuestión del absurdo que ellos trabajaban desde el teatro. Y lo usé como una excusa para trabajar desde la fotografía. Ajá. Y un poco el planteo que me hice a mí mismo, ¿no? Porque no tenía ningún planteo externo. Claro. Fue hacer un trabajo muy detallista y muy exhaustivo de laboratorio, que era algo que yo había un poco padecido durante la carrera, pero a la vez con mucha libertad. Claro. Con esa libertad que encontraba como excusa en este absurdo teatral, que yo un poco lo transfería a ese absurdo fotográfico, ¿no? Ajá. Entonces, eran 5 fotos nada más, pero que trabajé muchísimo en esas fotos, donde combinaba un poco esas libertades que yo me quería dar. Ajá. Un poco tomando distancia con todo lo que venía acarreando, sufriendo. Claro. Pero a la vez un trabajo muy minucioso de laboratorio. Claro. Digamos, muy pensado, muy... Bueno, un trabajo así como muy desde lo chino. Artesanal, un trabajo chino. Pero sí, pero era una cosa, un abuso, porque pasado de pronto 8 horas adentro del laboratorio, así, pero a la vez trabajando con materiales, hice unos fotogramas, entonces el fotograma te permite trabajar con objetos y demás. ¿Fotograma de sí, fotograma de película? Y, no, en realidad el fotograma es una técnica que yo la he usado bastante en otras obras, uh-huh, que es poner directamente objetos sobre el papel fotográfico y darle luz. Entonces lo que queda es registrar la silueta, o claro, bueno, si el objeto es traslúcido, queda claro, texturas y demás. Pero digamos, no interviene la cámara fotográfica. Ajá. Una imagen fotográfica sin la mediación de la cámara. Es más directo. Claro, claro, es directo, directo. Como la cianotipia, sí. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, nada, se ve así, empecé a trabajar con elementos, un poco el material me dio un poco esa libertad y demás, claro. Trabajaba con, no sé, pastillas, chocolate, agua, claro. Entonces hice como un despliegue así de material que eso me gustó mucho, me hizo sentir bastante bien, bastante cómodo. Entonces ahí un poco donde entré como a reconciliarme, ¿no? Es decir, bueno, puedo hacer, puedo retomar algo de esto que yo venía viendo y llevarlo para un lado más personal, ¿no? Darle un enfoque más, no sé, más vinculado con mis intereses, ¿no? Más... Claro. En definitiva, yo creo que es un proceso que todo el mundo vive, ¿no? A nivel artístico, y eso me parece que a muchos les debe pasar, ¿no? Esto de... Sí, sí, por lo menos en mi formación hay un clic entre lo que es la escuela, que es como formación moderna, y el arte contemporáneo es, uh-huh, hay que adentrarse, digamos, no, claro, no es natural, en claro, mi caso no fue como natural la llegada. El paso, claro. Sí, fue un clic también. Ajá. Y está bueno esto de que empezaste como, entraste en la plástica dentro de las fotos justamente, sí, por la parte plástica, o sea, uh-huh, literalmente, por los uh-huh materiales y qué uh-huh sé yo, uh-huh, porque después yo viendo tu obra, encuentro que hay como el pensamiento del artista contemporáneo, que uh-huh es esta cuestión del desplazamiento del objeto y de la operación, donde sí ya no importa tanto la cosa. Uh-huh. O sea que después, como de empezar por los materiales, sí, volviste a la foto pura y, sí, y neta, digamos, sí, saliendo de la experimentación plástica, uh-huh, y encontraste como este pensamiento. Sí. Digo, a partir de ese clic fue como fluido, un camino. Uh-huh. Entendiste, sí, algo, yo, y fuiste por ahí. Sí, creo que fue bastante eso, bastante fluido. Claro. Y con idas y vueltas. Claro. En realidad, yo creo que la primera etapa fue todo un tránsito así de... para desprenderme de lo que tenía como sí sabido, como sí, un sí desaprender, claro, ¿sí? Ciertas cuestiones que me había, que me bloqueaban bastante, ¿sí? Esas cuestiones, sobre todo lo vinculado con la técnica, con el manejo de la cámara, el laboratorio, que son cosas como muy... la fotografía muy precisas y demás, que a mí me condicionaban bastante, ¿no? Entonces, lo que entendí que se podía hacer fotografía corriéndose de esos lugares, que no es fácil. No es fácil porque la fotografía está demasiado estandarizada, es difícil salirse de la cámara, salirse de los procedimientos convencionales. Claro. Entonces, un poco, bueno, lo que hice fue empezar a investigar otros procedimientos fotográficos que no eran los clásicos, que no son los clásicos. Ahí encontré ciertos ciertos procesos y demás, y siempre a partir de lo fotográfico empecé como a ir hacia otros lugares, ¿no? La idea del objeto, la idea de la instalación, a indagar sobre la performance, cuestiones que yo realmente ignoraba porque no había sido formado en eso, ¿no? Claro. Y que las fui aprendiendo, ¿no? O sea, yo por ahí me encontraba que decían, bueno, pero tu trabajo es, no sé, procesual o es conceptual, y yo ni siquiera manejaba esos términos. Claro. No sabía que estaba haciendo un trabajo conceptual. Desaprender y aprender otras cosas, pero ¿otras sobre todo cosas? También reencontrarse en algún punto con el goce, ¿cierto? Con un goce, digamos, dentro de ese proceso, digamos, de creativo, sí, sí, sí, y de conformación de una obra, digamos. Sí, sí, porque sí, es algo bastante importante, digamos. Totalmente, totalmente. Y encontrarlo en otra área, digamos, claro, en otra gente, claro, en otro. Sí, pero a la vez, fíjate que yo nunca me he ido de la fotografía. Claro. No, sí. Es decir, porque está siempre como esa cuestión, sí, de que sí voy, inclusive cuando hago cosas que no tienen soporte fotográfico o una materialidad fotográfica, yo las veo muy fotográficas. ¿Ah, es decir, ¿sí? Cuando hago un dibujo, ajá, ese dibujo para mí es una foto. decir, ajá, hay algo en la foto. A mí lo que me interesa, por ejemplo, básicamente es la huella, ¿no? Lo indicial dentro del proceso fotográfico, y eso también lo llevo a otros planos, ¿no? Cuando hago un dibujo o no sé, claro, otras cosas. Pensaba que también hay veces que con las mismas prácticas sucede que justamente al no enfocar en el objeto hay como un modo, como un cierto mecanismo, un dispositivo de cómo pensar. Claro, o sea, totalmente. Hay un modo de pensar desde el dibujo y un modo quizás de pensar desde la práctica fotográfica que no necesariamente tiene que ver con sacar una foto, claro, solamente, sino claro, con otras cosas que van sobre eso. Totalmente. Por eso digo, no, que yo lo sigo viendo fotográficos a cosas que, claro, que no tienen un soporte estrictamente fotográfico, ¿no? Claro. ¿Cómo es eso de la huella y el índice? Bueno, qué sé yo, a mí de la fotografía me interesa ese aspecto, ¿no? El aspecto de huella, que es tan fuerte, ¿no? Dentro de la imagen fotográfica, la huella que deja la luz sobre el material fotosensible. Y en ese sentido, muchas veces he tratado como desentenderme de la imagen, ¿no? Es decir, cosa que es casi imposible dentro de la foto, pero digo de la parte, del aspecto icónico de imagen, ¿no? Claro. Porque me interesa más el rastro, ¿sí? Y en ese sentido, muchas veces he tenido como que incluso hacer esfuerzos para dejar de lado el aspecto figurativo, sí, digamos, de la imagen, sí, para poner más de manifiesto eso, ¿no? El hecho, por ejemplo, de no usar la cámara muchas veces me lo facilitaba, ¿no? Porque claro, ya cuando aparece este recurso como el fotograma y demás, donde ya hay como una pérdida de la identidad del elemento, del objeto fotografiado, entre comillas. Entonces eso deja un poco más al desnudo otras cuestiones, ¿no? Es decir, la presencia de la luz sobre el papel, ¿no? Esa cuestión básica de lo fotográfico, ¿no? Que es la acción de la luz sobre un material fotosensible. Claro. Eso es a mí lo que me interesa, ¿no? ¿Y eso, ponerle ese trabajo, puede concursar en un concurso de foto? ¿O más bien en uno de... o en uno, bueno, de plástica? Después tuvo toda la otra etapa de cómo acomodar ¿y ahora eso en los qué? Concursos. ¿Dónde estoy? Eso de depender de cómo armes vos tu discurso. Sí, claro, sí. Soy como, bueno, un malabarista a la hora de armar discursos. No, bueno, en realidad me ha costado bastante eso, como hacer entrar mi trabajo dentro de las categorías de los fotográficos, porque en definitiva, claro, los concursos siempre se manejan con las categorías convencionales, un dibujo, una fotografía, una instalación, ¿sí? Y yo sentía que mi trabajo, bueno, por ahí estaba con esos lugares medios intermedios o intersticios, que era como difícil de ubicarlo, que siempre lo hacía desde el discurso, claro, siempre argumentaba algo, pero bueno, así todo, digamos, yo también, es algo que lo he puesto a pruebas, ¿no? Porque, bueno, me interesa eso también, probar este sistema del arte, cómo funciona en ese punto, ¿no? Pero igual fue en un momento, no sé, ahora creo que ese tipo, la fotografía de contemporánea, sí, es un lenguaje ya... Tus obras creo que navegan con total fluidez, creo, sí, ya no tenés esos problemas. Sí. Me parece que hace unos cuantos años sí, sí, pero hoy en día, ¿cómo lo ves? Igual hay cosas que son... A ver, yo por ejemplo, trabajé mucho tiempo y sigo trabajando en una serie que hago sobre papel heliográfico. Uh-huh. El papel heliográfico es un papel fotográfico, pero no es un papel convencional, digamos. Uh-huh. Es un material que se usa para hacer reproducciones de los planos de arquitectura. Ajá. Y tiene una emulsión fotosensible que reacciona con la luz, ¿sí? Entonces yo lo usé durante mucho tiempo, lo sigo haciendo, ya no consigo el material, entonces eso es lo que un poco está determinando el fin de la serie. ¿Qué material no conseguís? Es el papel heliográfico. Como es algo que ha sido reemplazado por el plotter, por ejemplo. Ah, ¿Es algo similar a lo que era la antigua fotocopia? La fotocopia trabaja con, digamos, con tintas, entiendo, con toner, sí, digamos. Pero hay algo previo a eso. Yo me acuerdo ¿puede que ser? Era chico y que hacía fotocopias, o sea, así trabajaba en un lugar que me mandaban a hacer fotocopias. Ajá. Y era un proceso, era un papel fotosensible, porque ajá, salía húmeda la fotocopia. Ah, mira. O sea, era una máquina, no me acuerdo realmente cómo funcionaba, pero pasaba, claro, por un líquido y salía una cosa mojada y la separaba. Ah, mira. Ella se ríe por mi edad, ¿viste? Pero aprende, la vez. Sí, está bueno. Ya no, me generó. No, hace 30 años atrás. No, pero la heliografía en realidad no se revela con vapor de amoníaco. O sea, no entra el papel en contacto con una sustancia líquida. No, eso me acuerdo que era líquido. Ajá. Sí me acuerdo que el papel, por ejemplo, lo sacaban de unos sobres plásticos. Ah, claro, entonces, claro, era fotosensible. Sí, claro, claro. Mira. Qué locura. Qué loco. Y, pero así, se hacían fotocopias, digamos, la intención sí, era. Cuidado, un recuerdo medio vago, pero sí, una fotocopia, claro. Es muy loco eso. Era para reproducir un texto, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero yo tenía 13 años y trabajaba de cadete en la municipalidad. Me mandaban a hacer los mandados, correos, y una cosa me mandaban a hacer eso a un lugar que tenía esa máquina. Y era carísimo, era como un lujo. Mira, supongo que haber sido caro, te mentiría, pero no me acuerdo. La heliografía son las cosas que usan en la arquitectura, que son violetas, de color violeta. Sí, vienen, en realidad vienen de tres colores, bueno, hay otros también, pero rojo, rojo, azul y negro. En realidad el violeta es el negro, y el azul es azul, el rojo es magenta. Así es que ya no hay más papel. Lo que pasa es que eso, primero que el procedimiento es bastante tóxico, porque como te digo, se revela con vapor de amoníaco. Entonces, o sea, de por sí eso es bastante tóxico. Y además, bueno, o sea, eso implica tener una matriz sobre un papel vegetal, lo que hace después es una reproducción. Claro. Digamos, yo lo consigo porque hay esto como se usa en arquitectura, y tiene que ver con, digamos, cada color responde a una etapa del proceso de la construcción. Por ejemplo, si está en demolición es un tono, si es rojo tal cosa, está todo codificado, ¿no? Y por ejemplo, la municipalidad, yo tengo entendido que todavía pide, como tiene como normas demasiado antiguas, pide todavía pide heliografía. Pide heliografía. Entonces, ¿y por hace eso subsistir lo mantiene a la industria? No. Que no pide heliografía. Pero no sé hasta cuándo y si realmente es así. Porque, qué lástima, por ejemplo, que la municipalidad no usa Rotring, porque todavía la arquitectura va perdiendo cosas lindas como las Rotring, las heliografías. Claro. Bueno, pero gracias a la Muni. Gracias a la Muni. Que para mí era, digamos, es todo un dato, digamos, que yo lo hago entrar también como a la construcción de la obra, eso. Tal cual. Porque, por ejemplo, me pasó que el año pasado me invitaron a una muestra que se hizo en Madrid. Ajá. Y los curadores habían decidido esa obra, digamos. Yo había propuesto esa obra y ellos dijeron, hagamos una celiografía. Y yo las celiografías las hago en vivo. Ajá. Es decir, yo normalmente lo que hago es trabajar pliegos muy grandes, coloco un pliego sobre la pared o lo que fuese, monto una escena, le doy luz, entonces proyecto la sombra. Claro. ¿Sí? Y un poco lo que trabajo ahí son los tiempos, porque con ciertas luces se tarda demasiado en formarse la imagen, entonces es ahí donde yo empiezo como a construir mi trabajo, ¿no? En esos tiempos prolongados, de pronto estoy 8 horas, 9 horas para hacer una imagen. Y bueno, como las hago en vivo, en esta muestra, en España, bueno, había que hacer la heliografía ahí, ¿no? Entonces empezábamos a hablar con los curadores, a programar todo, qué sé yo, y el tema es que no existía en España el papel heliográfico. Ajá. Y además yo los pliegos grandes los mando a revelar con unas máquinas que revelan los planos, y no había ninguna máquina en España. Entonces empezaron a buscar, a ver si había, y no había forma, porque desde hacía 3 años o 4 estaban prohibidas, prohibido como sistema de copiado por lo tóxico. Entonces, bueno, ahí partí para España con un gran tubo, muy grande, llevando un carrete de papel heliográfico, y después lo revelé allá, yo, con un sistema así, pero muy, muy precario, en una caja de cartón. Encima era muy gracioso, pero un lugar así, muy grande, qué sé yo, muy paquete. Yo estaba metido en un sótano. Fue el primer mundo con mi cajita. Sudamericano, así. Sí, bueno, pero como la muestra era sobre fotógrafos latinoamericanos. Ah, entonces era perfecto. Para mí era perfecto. Porque también había mucho, había mucha imagen latinoamericana. Que respondía un poco al concepto de lo latinoamericano que se tiene desde allá, imágenes así muy violentas y de pobreza, como los lugares típicos, ¿no? O dándole la razón de la imagen que ellos tienen. Sí, claro, sí, lo loco. Confirmando lo que. Pero vos sabés que. Pero lo loco es que los curadores eran uno era español y el otro era. Es cubano. Y además los fotógrafos éramos todos latinoamericanos y nosotros habíamos propuesto nuestros trabajos. O sea que, digamos, el tema es de todos, ¿no? Va respondiendo. Espera ver de uno también, sí, creo. Sí, sí, creo que sí. Entonces, esto se veía muy raro, estas heliografías se veían muy raras en ese contexto, pero a la vez yo las sentía muy latinoamericanas, ¿no? Y muy cordobesas también. Claro. Así que, pero bueno, fue toda una historia el hacer, el revelar eso, conseguir el amoníaco fue así como muy difícil, fue una tarea de bastante compleja y medio así por lo bajo, encontrar a ver quién tenía encanutado un poco. No, eso me dijeron, ni se te ocurra. Cuando yo dije, voy a llevar... Tal cual. Cuando dije, voy a llevar el papel heliográfico, ya me miraron raro. Pero cuando dije, voy a llevar el... No, y cuando se enteraron que necesitaba amoníaco, me dijeron, ni se te ocurra. Pero bueno, llevé todo un sistema que eran unos, no sé, armados con unos aireadores de pecera y toda una cosa muy, muy, muy, muy bizarra. Y finalmente lo revelamos y allá quedó. ¿Y por qué no tenés sitio? Pregunta así, porque no encuentro material en un solo lugar, encuentro como entrevistas en un lado. Sí. Cada vez me lo preguntan más seguido eso. Y la respuesta no es buena. No, en realidad no, nada. Tengo que tomar la decisión. Ah, mira. Porque encima yo tengo mi trabajo bastante ordenado, digamos. Claro. Nunca he hecho buen registro de mi trabajo. Claro, nunca he hecho buen registro. Casa de herrero, sí. Cuchillo de palo, tal cual. Pero tengo registro y tengo nada, las carpetitas en mi compu. Es cuestión de tomar la decisión y hacerlo. ¿Es como de tipo política, así como no, para no tengo ningún fundamento más que tiempo. Sí, no sé bien qué, porque también si le encargas a otro, bueno, no sé. Yo creo que también tiene que ver con que, bueno, soy como bastante quisquilloso en eso, sí. Y yo sé que no va a ser entregarle todo el material a alguien, claro. Sino también, digamos, encarar algo, va a ser todo un trabajo, me parece. Sí, claro. Como decimos, tiempo y no sé si estoy dispuesto ahora. Claro. Pero ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo prometo. ¿Tenés algo por ahí? Boys, superstar DJs, here we go! bueno, algo que vimos en el taller este que diste en España Córdoba el año pasado. ¿Fue? Este año, este año, principio año. De año. Wow. Pasa rápido. Sí. Me llamaba la atención cómo, bueno, en la práctica también, pero en las fotos está mucho más marcado cómo las producciones van dependiendo de cuestiones técnicas, como que falta este papel, que esta cámara ya no viene más, que las diapositivas ya no existen, etcétera, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Esa dependencia de las cuestiones técnicas que van modificando... Según el mercado. Sí. Mm. Pero en la plástica, ponerle, no se nota tanto, o sea, siempre hay algo que reemplaza o es más... menos violento, o sea, acá cuando estás esa cámara y eso, ¿no? Sí, sí, claro. Pero por ahí aparecen como en base a eso, cosas como re buenas. Yo me acuerdo de este trabajo que contabas de esta mujer que hizo la última foto con una cámara que se le dio a varios artistas. Sí, ¿quién era? Rosángela Renaud, se llama, Rosángela es brasilera. Ella sí es... Bueno, ella también es fotógrafa, pero también siempre está así como corriéndose de la fotografía. Claro. Sí, tiene unos trabajos, son increíbles. Y este era uno, también agarró, fue como una especie de homenaje a la cámara analógica. Claro. Que tomó su colección de cámaras, que ya venía coleccionando cámaras antiguas y demás, y se las dio a distintos fotógrafos, les pidió que hicieran la última foto. Tenían como tema el Cristo Redentor. Ajá. Y bueno, después, digamos, el trabajo consistía en las imágenes. Algunas se veían bastante mal porque eran cámaras que no funcionaban bien y demás, claro, ¿no? Pero siempre algo había, algún tipo de registro. Y a la vez la cámara al lado, que está en una cajita así sellada, ¿no? como especie de blindaje así, tiene la camarita, dando cuenta de que no se va a volver a usar, ¿no? Claro. Está bueno porque también habla de esto que decías vos, ¿no? Como decir, bueno, jubilamos esto y pasamos a otra cosa también, ¿no? Claro. Otro trabajo que no sé en qué lo hago como similar. Sí, bueno, esta dependencia como del soporte técnico tuyo que me fascina es este de lo... De hasta llegar a una memoria de... Ajá. Me encanta ese trabajo. Qué bueno. De todo tu trabajo es como... A ver, ¿cómo es? Me saca la cabeza. Muy bien. Contemos. Hay un... ¿Viste donde se ponen los números que vos cuando entras a un negocio y sacas los numeritos? ¿Cómo se llama? El pinche donde vas, claro. Y van sumando los numeritos y vas sacando foto, tanta foto hasta llenar una memoria de tanto. 3 creo que es no me acuerdo. 32 mega, es una memoria chiquitita. Hasta llenar una memoria, saca una foto, los numeritos se van sumando. Maravilloso. No, me voló la cabeza cuando vi ese trabajo, porque digo, chao, claro, o sea, es una obra como de arte contemporáneo, o sea, ya no es fotografía, y además, como arte contemporáneo, está re bueno. Ajá. ¿Qué es lo que me gusta ponerle de tu trabajo? Porque vos nombras ponerle a Rodrigo Fierro o a Orge, y yo todavía los leo como fotógrafos. Ajá. Buenos fotógrafos, contemporáneos, pero no encuentro por ahí estas operaciones que vos realizás que tienen que ver como con otras cuestiones que son de artista contemporáneo, que remite a la fotografía. Claro. En cambio, pero no sé, tampoco conozco tan profundamente. Claro, sí, no, yo creo por ahí que lo, sí, que digamos, que lo más visible, lo que más se conoce, el trabajo de ellos... Son más bien las fotos. Son esas fotos, pero sí, digamos, yo que estoy como un poco más cerca, también tienen algunos trabajos que van hacia esos lugares, claro, ¿no? Pero sí, digamos, son como fotógrafos, son muy buenos fotógrafos. Muy buenos fotógrafos, sí, sí, a mí me gustó mucho lo de Rodrigo, bueno, lo de Jorge también. Sí, sí, pero... Sí. No, bueno, en todos los trabajos como que vi tuyo, que seguramente no son todos, porque es lo que pude ver en internet, básicamente. Hasta que tenga mi página. Claro. Digo, en todos está el artista contemporáneo y el artista contemporáneo que entiende que la operación, que no va por el objeto la cosa, sino que está en la operación, que está en otro lugar. Sí. Porque, digamos, artista contemporáneo hay mucho, pero también hay mucho artista que no encuentra todavía ese clic de entender cómo por dónde va la cosa. Sí, sí. Y... Sí, Sí. No, nada. No, que igualmente esto, digamos, es algo que, como te digo, yo me he manejado bastante y me manejo bastante intuitivamente, digamos. Claro. No es algo que me lo he planteado, decir, bueno, claro, a ver, voy a ser un artista contemporáneo. Claro, claro. Sí, entonces voy a trabajar con sobre todo lo que me aleje de lo que no sea contemporáneo. Claro. No es algo que me lo planteo, digamos. Es sí, algo sí, que realmente me sale de esa manera. Sí, sí. Sí. Y de hecho no me sale hacer fotos demasiado claro, convencionales, por usar algún término, ¿no? Digamos, la toma directa y eso. Cuando, por ejemplo, este trabajo que vos citás, este, el de la memoria, que lo seguí desarrollando, de hecho ahora hay una muestra que estoy presentando acá en Artis, donde hay tres piezas que siguen con eso. Ajá. Donde, digamos, voy explorando sobre otras cantidades de memoria más grandes. Ajá. Un poco el planteo era decir, a ver, voy a abordar la fotografía digital, porque no lo había abordado directamente a la fotografía digital. Digamos, usaba la foto y más, pero me había puesto como a pensar sobre la fotografía digital, claro, como si había hecho con otras cosas. Claro. Entonces, el trabajo surge un poco de ahí, ¿no? De decir, ¿qué pasa con la fotografía? ¿Qué está pasando con la fotografía hoy por hoy? Y bueno, ¿no? Digamos, de hecho no se trata de hacer una foto con la cámara, sino ponerse a pensar en lo que implica, ¿no? Hoy trabajar digitalmente, ¿no? Bueno, Luciana Lamote, ponele como claro, otro trabajo en foto que me voló la peluca. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sabes lo que hace Luciana? No. Muchas cosas. Todas violentas. Pero en el último, en el Itaú el año pasado, ganó el primer premio de fotografía. Sí. Sale a la calle con un espejito y tira luz en la cara de la gente y le saca la foto en ese momento, que a su vez esa luz pega en la cámara de una forma que quema la película. Entonces en la foto se ve una persona que está encandilada y a su vez una rotura de la imagen por claro, esa quemada de la... Claro. De la cosa. Sí, y es sí, como eso. Como, sí, sí. Digo, que la foto realmente es el rastro o el índice de, claro, de otra cosa que claro, está afuera. Sí. Pero a la vez utiliza, digamos, con mucha fuerza los códigos de la fotografía, porque ella lo que he leído yo, que lo que plantea es un poco el hecho de encandilar a alguien es quitarle la posibilidad de ver, claro, otra vez, cuando ella hace la foto, también esa zona está quemada, claro, ¿no? Es decir, está sobreexpuesta, entonces nosotros espectadores tampoco podemos ver el rostro de la víctima, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Trabaja sobre lo fotográfico, digamos, claro, pone despliega los recursos fotográficos, ¿no? Porque está hablando sobre la sobreexposición, claro, está hablando sobre el tema de no reconocer al sujeto fotografiado, sobre el retrato, ¿sí? Digamos, esas cuestiones a mí son las que más me interesan, ¿no? Claro. Trato como también de ponerlas en mi trabajo, ¿no? Y hay algo que me contaron, pero que no lo sé a ciencia cierta, que... Chisme. Que... Chisme, tal cual. Ah, era un problema de chimento. Sí. Son los rastros de otro chimoche. Hiciste después de lo de los avioncitos, sí. Quedaste con un temblor en las manos, hiciste una serie de dibujos con eso... Porque eso fue lo que me contaron a mí. Y yo dije, oh, por Dios. No. Estuvo doblando 500.000 avioncitos, sí, y tipo, solo. Sí, sí, los doblé solo. Ajá. Sí, los doblé solo y era un papel grueso. Que eran de un catálogo de obras de muestra anterior. Sí. Eso sabes. Sí, sí, era material residual. Ajá. Que había quedado de la muestra mía. Sí, lo que hacían, en definitiva, que no lo planteé eso como obra siquiera, ¿no? Es decir, yo lo que hacía era trabajar, como tenía que llegar a una fecha con tanta cantidad de aviones, eso me demandaba tiempo, mucho tiempo, entonces tuve que programarme, así jornadas laborales, era algo que estaba muy, muy pautado, y lo que sí... Es genial una jornada laboral, doblando, haciendo una cita de sí, papeles. Sí, sí. No, encima, mucha gente... se ofrecía, digamos, de mi entorno, se ofrecía, ajá, y yo no quería. Hay un solo avión que no está plegado por mí. Pero ese tiene otro costo. Descubrí cuál es. Claro. y el resto están todos plegados, y lo que hacía, lo que notaba era que pasando los días también cada vez me costaba más y la mano se me iba acalambrando, claro, digamos, yo empezaba a sentir... Sí. Repercusión. Muy fino. Sí, sí, muy muy precisos, claro. Encima yo hacía con un, digamos, con un cuchillo, no sé qué era, hacía los pliegues, claro, así para que sean bien netos. Entonces, bueno, me empezaba como a doler la mano. Claro. Eso termina en una tendinitis. Y más o menos, claro, puede ser. Claro. He tenido así como varias repercusiones. Sí, sí, tal cual. Igualmente, yo no sé si he llegado a eso, pero sí, digamos, he notado así como calambres en la mano, de noche que me despertaba con la mano calambrada. Pulsaba, claro. Entonces lo que hacía era, digamos, aprovechar esa situación de alguna manera, capitalizarla. Y lo que hacía era, digamos, cuando terminaba mi jornada laboral, hacía como un registro del estado de mi mano. Entonces, ajá, hacía unos dibujos que eran esto, poner un papel así como parado en la mesa y sostener la hoja con la punta de una microfibra. Ajá. Entonces trataba de dejar la mano quieta y la mano, digamos, lo que pasaba era que me temblaba. Entonces ese temblor iba haciendo el dibujo, ¿no? Entonces tengo como así como registro de todos los días, digamos, lo que hacía al final del día, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo me quedaba mi mano? Y eso lo tengo ahí. Bueno, ahora en la muestra de Artis los quiero invitar hasta el 14 de octubre. Lo que hice fue retomar eso, ¿no? Ajá. Pero digamos, no es exactamente lo mismo. Sí es algo que está más ligado a otras obras que están ahí, ¿no? Ajá. Que en realidad, lo cuento un poco, porque se puede contar, digamos, este trabajo. Trabajé con una caja de microfibras, compré una cajita que trae 10 microfibras con sus colores y me le asigné como un tiempo a cada una, digamos, un tiempo progresivo. Empecé con el amarillo, que era el primero, asignándole 30 minutos y después aumentaba cada 30 y con cada fibra hacía un dibujo, digamos. Entonces hay un dibujo que tiene 30 minutos, el siguiente tiene una hora, el tercero una hora 30, hasta el negro, que son 5 horas. Entonces, la idea era eso, ¿no? De ir aumentando el tiempo, claro, ¿no? Y que no había llegado a hacer dibujos tan largos, ¿no? Así que son 5 horas que, bueno, que, digamos, no solo estoy dibujando, sino que empiezan a pasar como muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, que no estoy dibujando, pero en realidad no dibujo, es un no dibujo, ¿no? Lo único que hago es tener quieta la mano, pero bueno, eso es imposible. Entonces, eso es ese trazo. Ahí es donde aparece otra vez la huella, ¿no? O sea, para mí eso es muy fotográfico también. Claro, ¿no? Y se vincula mucho con estas fotos sobre las heliografías que yo hacía, que me demandaban tiempos larguísimos, claro, también. Eran poses de 8 horas. ¿Pero eras vos? No. O sea, en algunas primeras trabajé yo, me puse a mí mismo como modelo porque estaba probando, y después ya empecé a trabajar con otra gente. Ajá. Que también, bueno, eso de trabajar con otro abría la obra como a otras dimensiones, ¿no? Porque era, a ver, esto como de un trabajo conjunto donde, claro, yo probaba las posibilidades del otro para estar quieto o para estar sentado. El otro me proponía también, ¿sí? Claro. Pero, bueno, un poco el procedimiento era un tiempo largo donde había que sostener una pose para que se registre algo. Claro. Y los dibujos estos eran más o menos lo mismo. Es decir, es sostener la pose de la mano lo más quieta posible y, sin embargo, se está registrando algo, ¿no? Claro. Tremendo, me encanta. Sí, me gusta mucho. En general, bueno, toda la obra. ¿Y cómo te sentís en toda tu carrera en Córdoba? Digo, ¿fuiste por otros lados? ¿Quisiste ir por otros lugares, ponerle Buenos Aires, que es donde uno más o menos cuando siente que... Sí. Que llegó a un techo en Córdoba, piensa irse como, claro, a otros lugares. Uh-huh. Digo, ya más pensando como en la carrera. Sí. ¿Cómo fue? Sí. ¿Qué decisiones como tomaste? Ajá. En realidad, yo me fui otra vez manejando, no con un programa demasiado pensado. Claro. Sí, fui como viendo qué iba pasando, ¿no? A medida que iba desarrollando mi trabajo. Lo que pasa que, por ejemplo, yo apenas empecé a trabajar, el trabajo tuvo como una repercusión importante en Buenos Aires. Ajá. O sea, de hecho, este trabajo, este primer trabajo que yo les contaba recién sobre la cantante Calva y demás, claro, el próximo el trabajo siguiente que hago es una instalación con unas, que lo hago acá, lo muestro acá, que eran unas fotos así que yo había tomado muy, muy, muy, muy de la carrera, muy del Spilimbergo en esa época. Ajá. Fotos que había hecho en una fábrica abandonada, en mi pueblo, una cosa así bien, sí, blanco, sí, y negro, con los temas típicos que todos nos encantaba hacer, sí, que los profesores les encantaba ver y demás. Pero entonces lo que hice fue como tomar ese material y hacer otro trabajo donde cuestionaba un poco la idea del documento y demás. Entonces eran unas fotos, las fotos estaban puestas en unas cajas, unas ratitas que se iban comiendo las fotos mientras duraba la muestra. Ajá. Ese trabajo fue el segundo que hice, digamos, en esta línea, que, claro, que arrancó allá con la cantante Calva. Y por esas cuestiones, así, casualidades y demás, lo mostré a una persona que vino acá a ver trabajos de fotógrafos cordobeses y que era la directora del Festival de la Luz en Buenos Aires. Ajá. Y ella lo vio y me dijo, me dice, ese trabajo me encantó y quiero que esté en el festival. Ajá. Y estaba en la sede central del festival, que era en Recoleta, tenía una sala, o sea, de pronto yo pasé a estar en una sala en el Recoleta solo. Entonces, fue como, y tuvo mucho impacto ese trabajo. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía? Y fue hace 10 años atrás, tenía 25. Pero además tenía muy poca experiencia yo, ¿no? Claro. De hecho, bueno, fue así. Encima me mandé como un trabajo muy grande, fue un proyecto muy grande, muy laborioso. ¿Mandaste otra cosa? No. Era eso, a digamos. ¿A partir de de las ratitas? Claro, era esa instalación que yo le había mostrado acá en el, ajá, Cíclope, ajá, en la sala que estaba allá en Colón. Sí, sí, creo, sí, que sí. Sí, como el subsuelo de Colón, frente, ajá, a Cinerama, más o menos por ahí. Con una escala muy chiquitita, claro, y de pronto estaba en una sala que no era grande el Recoleta, pero una sala importante, y me dio muchísimo trabajo porque yo no tenía dimensión, de hecho no conocía el espacio, claro, nada, o sea, ahí sí también trabajé, ahí sí la mano me quedó, me acuerdo que corté. Yo como soy muy fanático de los números, me acuerdo que conté los cortes, hice 13.580 cortes sobre con una trincheta sobre un cartón de 3 milímetros. Porque bueno, eran unas cosas que iban en la pared así muy, pero y ahí sí me quedó la mano, pero ahí sí destruida, pero porque bueno, porque digamos estaba trabajando de pronto con otra escala y con otra dimensión que desconocía. Bueno, y ese trabajo como tuvo mucho impacto en ese momento. Ajá. Y en el festival y demás. Entonces ahí es donde yo empecé como a tener contacto con Buenos Aires. Pero tampoco, digamos, tal vez otro, digamos, muchas veces me dijeron eso, ¿no? Que como que no usé demasiado bien ese momento. Ah, ¿sí? Te dijeron eso. Sí. Ajá. Pero bueno, qué sé yo, era experiencia, ¿no? Sí. Chiquito, 25 años. Sí, no. Además, claro, yo monté y me vine, así, con el festival recién empezó. La directora me dice, pero yo la llamé, bueno, me voy, te llamo ya para saludarte, te dejé todo listo, me voy. Te vas a ir ahora que vienen, pues encima es un festival muy grande, viene, claro, gente de afuera, pero viene toda la gente. Bueno, es que yo tengo que volver a mi casa, o sea, tengo que trabajar, tengo mis cosas, claro, y bueno, y así muchas cosas. Pero bueno, uno va aprendiendo y también, a ver, va definiendo dónde quiere estar y cómo quiere estar, ¿no? Claro. En el lugar que quiere estar, tal vez bueno, sí, podría haber hecho como otra carrera o no, pero fui decidiendo también. Claro. A mí Córdoba es un lugar que, no me preguntes bien por qué, pero me gusta, sí, me gusta. No es mi lugar, yo no soy cordobés, soy del sur de Córdoba, pero es una ciudad en la cual yo me siento cómodo, claro, reniego y todo, pero es un lugar donde me siento cómodo, y para mí lo ideal sería poder producir desde acá, sí, y bueno, producir para otros lugares también, claro, sí, porque también reconozco eso, que digamos Córdoba se termina en un punto, ¿no? Sí. Pero bueno, eso tampoco, eso tiene un costo también y no es tan sencillo, ¿no? El, claro, tema de estar, no estar como en el centro de la historia. Claro. ¿Sí? Porque la verdad que es así, allá pasa todo en Buenos Aires, y si querés proyectarte inclusive afuera, tenés que pasar por el escalón Buenos Aires. Claro. No sé, yo he tenido como oportunidades de mostrar afuera, de salir afuera. Pero, y bueno, y en Buenos Aires también. De hecho, creo que he mostrado más en Buenos Aires que acá, por, ajá, ejemplo. Pero bueno, siempre está eso, ¿no? De decir hasta dónde, ¿no? Claro. Y más uno va pasando el tiempo y se va como afianzando más a un lugar, uno va armando una familia, claro. Todas esas cosas que cada claro. vez te pero además no lo sufro, no lo padezco en el claro. estilo. Sí, está esa cuestión de decir, bueno, estaría bueno por ahí lograr otros espacios y demás. Claro. Pero bueno, iremos viendo. Y en realidad lo pregunto como... no, a mí sí me parece como una cuestión bastante lejana, imposible. Los artistas, mis compañeros, digo, lo vemos como muy lejano. Entonces... ¿Qué cosa? Esto de circular por otros lugares que no sean Córdoba. Ajá. Uno le piensa todo acá, y qué sé yo. Y bueno, como saber por ahí las personas que han tenido esta oportunidad o que uh-huh. tienen esta oportunidad, uh-huh. ¿Por qué deciden estar acá o claro. cómo es esos recorridos por afuera, por ahí no son ajá. tan geniales como uno los pensaba no, o qué claro. sé yo? ¿Viste? Sí, yo creo que sí, que es hay mucho de eso, que no es tan genial, como, claro. no son tan geniales como uno cree, pero tampoco son tan difíciles como uno cree. También, ¿no? Me parece que eso es lo que muchas veces uno se arma historias así claro. y no, qué sé yo, no, a mí no sé, me ha pasado de encontrarme con cosas así que vos decís, mira, estoy acá, estoy mostrando en este lugar y me parecía tan distante, tan lejano y sin embargo, estoy acá. Claro. Y también, qué sé yo, uno va viendo eso, como te decía, dónde uno no quiere estar, ¿no? Claro. Qué sé yo. A mí, por ejemplo, me pasó que con esto del Festival de la Luz, yo tuve la posibilidad de ir a hacer una revisión de portfolio, que es una dinámica bastante común entre los fotógrafos. Ajá. Esto de mostrar el trabajo en estos eventos, que son en revisiones de portfolio, donde ajá. hay una serie de especialistas en el tema, ajá. que miran tu trabajo normalmente con tiempos así muy, muy, muy acotados. Tenés 20 minutos para mostrarle tu trabajo a fulanito y tal. Y pasás, son un reloj y se lo mostrás a otro. Y, pero es una dinámica bastante común dentro de la fotografía. Ajá. Sobre todo los festivales y esa cuestión. Ajá. Y yo estuve en Buenos Aires y de ahí tuve la posibilidad de... Me dieron como una especie de beca para viajar a Estados Unidos. Y ahí uh-huh. estuve en Houston, uh-huh. en el PhotoFest, que es un festival muy importante, que tiene sede en todos los países, en varios países. Y para mí fue una experiencia bastante traumática. Uh-huh. Bastante traumática, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el idioma? Sí, el idioma para mí... Si bueno, te dieron la beca porque ya tenías buen inglés, ¿no? No, pero no me preguntaron si sabía inglés. Fotógrafo. Y yo confiaba en eso, pero no, viste, mi trabajo necesita como una discurso. Y más el tuyo, claro. Entonces, qué horror. Yo había estudiado inglés y demás, pero sí, no lo tenía tan claro como claro. pensaba. Y peor porque fui como bastante confiado y ya fue como así. El idioma fue como el primer encontronazo fuerte. Ajá. Pero después vi, había mucha gente haciendo lo mismo que yo, digamos, llevando su trabajo para mostrar. Ajá. Y era como bastante despiadado, ¿no? Ese sistema, ¿no? Y a la vez los revisores, que eran directores de museos, de galerías, directores de colección, dueños de colecciones y demás, también, ¿no? Era como... para mí fue como bastante fuerte ese... Traumático. Bastante traumático, claro. Eso, ¿no? Eso de pelearse así como codo a codo por mostrarle el trabajo a alguien, el tipo que mira y que... En 20 minutos... Está bien, yo aceptaba digamos, esa situación. Claro. Que de hecho me funcionó bastante bien en algunos casos. Y nada, viste que en 20 minutos... Te mira el trabajo y... Nada, y ya cree que lo... Que lo tiene, que sabe el trabajo. Claro. O que, viste, y te dice... No, esto no funciona. Claro. Pero bueno... También bueno, eso me hizo pensar, ¿no? De esto de decir, a ver, si yo me proyecto afuera, ¿a dónde también? Lugar, después tuve otros lugares como mucho más amistosos, ¿no? Pero eso ahí en el mismo, dentro de la beca, no. Hablando, ahí no hubo nada amistoso. No, ahí fue interesante la experiencia, claro. Viajar, yo no había viajado nunca fuera, digamos, a Estados Unidos, y estuvo bueno eso, ver eso, ¿no? Y la experiencia fue más allá de la revisión, que en definitiva es algo muy acotado, era un festival, claro. Y sí, había personajes muy importantes y demás, pero bueno, uno también tiene que saber que ha visto una partecita y que ha entrado en contacto con ese poquito también, pero eso no me gustó. Claro. No me gustó. Pero es que yo creo que debe ser todo así, porque uno, ponele, acá está rodeado de sus afectos, sus docentes, entonces está contenido, y después salís afuera y... Sí, o sea, estás solito. Sí, sí, sí, claro. Tu obra está solita. Sí, sí, sí. Sí. Hay que defenderlo. No, y además... Son 500 monos con... Sí. No, además, lo que yo veía es... digamos, uno puede ver el trabajo de los otros, claro. Y también ve a ver... Uy, mira, consiguió que tal tipo... Que la directora del Museo de Bellas Artes de Houston... le comprara el trabajo. Y el trabajo, viste, vos lo veías, charlabas con el tipo afuera... Y el trabajo... O sea, tampoco era gran cosa, se va a decir... Claro. ¿Y cómo, digamos... A ver, ¿qué se está valorando? No tiene que ver acá? Con la obra, en realidad, ya es claro. Ese nivel y, no tiene digamos, que ver con la obra. Y vos te das cuenta lo importante que es toda esa gestión sí. Que hay detrás. Porque, bueno, uno, también hay gente que me decía, viene hay gente que viene todos los años y hace como una carrera en esto de revisar portfolios, de mostrar sus portfolios. Porque van año tras año, entonces saben cómo moverse, a quién ver, de qué manera. Y eso a mí no me sirve sale. Para, o sea, ¿qué? Como para, conseguir galería, que en un momento te diga la directora del Museo de Fine Art, te diga, quiero tu obra. O que una galería te haga una muestra en Nueva York. Claro. ¿Sí? Entonces, viste, uno ve como por dónde pasa la cosa y ahí sí donde vos decís, yo estoy muy lejos de esto, claro. Porque a mí no me sale esto. O sea, es muy difícil también hacer ese que trabajo de gestión. Que ya es otra carrera que no tiene nada que ver con la especificidad. Totalmente. Es y ojo, o sea, no estoy hablando, o sea, hay gente que tiene laburos muy buenos, claro. Y que a la vez consiguen su muestra en la galería, ¿no? Claro. Digamos, está bueno poder que te salga eso, poder saber moverte y a la vez tener una obra buena, ¿no? Claro. Pero bueno, qué sé yo. Sí. Ay, me parece terriblemente despiadado. Es despiadado, sí. En esos niveles es muy despiadado. Sí. Es muy despiadado. Sí, sí, uno ve cosas. Sí. Bueno, irse a Buenos Aires nomás con las carpetas pasar por las galerías me parece sí. Ya una situación re violenta, o sea, sí. ni pensar en Estados Unidos. Sí. Y estas becas que tenías vos era como de extranjeros en general o latinoamericanos. No, en realidad yo lo que hice fue hacer una revisión de portfolios acá en el Festival de la Luz, que tiene sí. Sede en Buenos Aires. Sí. Digamos, yo llevé mi trabajo y se lo mostré a 10 revisores. ¿Sí? Que eso está bueno porque digamos es gente que está... Digamos, vos no tenés que ir a buscarlo. Digamos, claro. Como se arma como esa situación donde los tipos están ahí para ver tus trabajos. Claro. Y de pronto te encontrás con gente... O sea, te encontrás a lo mejor 8 tipos, puedo decir, para que le mostré el trabajo... Claro. Y de pronto hay 2 que te justificaron todo. Ajá. O sea, pasó a encontrarme con, por ejemplo, el director del Centro de la Imagen de México, que un ajá. Tipo así que alucinante, haciendo un perfil así bajísimo, ajá. Un tipo que costaba sacar una palabra así, pero cuando entrabas así en confianza y eso fue ajá. Así alucinante, muy, muy lindo. Y bueno, y de esa revisión se seleccionaban 3 portfolios que en el festival siguiente tenían una muestra. Ajá. Y a la vez de los 3 elegían uno y le daban esta beca para hacer la revisión en el PhotoFest. Ah, claro. Pero yo fui a eso nada más. Esa beca era para eso. Claro, claro. Tampoco es que postulé para una beca, digamos. Claro. Sí, sí. Vamos a un tema. Y volvemos. Y volvemos. Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run, let's run, let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze, come on baby, run with me. Thank you.

see when summer's gone. Where will we be? Summer's almost gone. Summer's almost gone. We had some good times, but they're gone. The winter's coming on. Summer's almost gone. ¿Cuál es la pregunta del millón? La tuya. Yo tengo una pregunta que ya estuvimos hablando en realidad hace un poco. No, pero si no es del millón, poco... no. No, no es del millón. El millón era la de Eva, pero después de esta no te acordás. Si hay un pensamiento fotográfico, ¿cómo te acordás? Ajá. Yo tenía la pregunta. Y yo creo que sí. En tu caso, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí. No sé bien en qué, digamos, en qué consiste ese pensamiento. Creo que tiene que ver en gran medida con el procedimiento fotográfico, más que nada. Pero yo pienso como fotógrafo y desde la fotografía, ¿no? Pero eso, desde lo fotográfico, ¿no? Que yo siempre como que trato de hacer hincapié en eso, ¿no? Que no la fotografía, sino lo fotográfico. Claro. ¿Sí? ¿Qué distinciones podrías hacer entre la fotografía y lo fotográfico? Digamos, yo me refiero a lo fotográfico en esta cuestión bien básica, ¿no? De que trasciende la técnica, que trasciende lo material, ¿sí? Que va concretamente a la base del procedimiento, que es la acción de la luz sobre un material sensible. ¿Sí? Que deja una huella, ¿sí? Para mí eso es lo fotográfico, ¿sí? Y siempre como digamos todo pensamiento como deriva de ahí, de esa situación práctica, concreta, ¿no? Para distinguirlo de lo que sería la fotografía, que va tomando como de pronto esos formatos de acuerdo van pasando las técnicas, los procedimientos y demás, digamos, como que para mí lo fotográfico es lo esencial, lo que queda, lo que subyace a todo. Entonces por eso también voy buscando y voy tratando de apartarme sobre ciertos procesos que para mí son como hegemónicos, ¿no? Y por hoy lo digital y demás, como tratando de revisitar o visitar como procesos antiguos, claro. Volver a los primeros momentos de la fotografía, donde eso estaba como muy claro, ¿no? Claro. Como una transversalidad, digamos, en ese recorrido de la fotografía. Sí, sí. Y la... Dale. No, y esa, la que hemos hablado sobre la huella, digamos, vendría a ser, sí. Sería como una especie de leitmotiv, digamos, de toda tu obra, digamos, en cierta forma, ¿lo consideras así? ¿O es sí. algo que subyace, digamos, de un modo más tácito, o es algo que se evidencia de un modo...? Sí, no, evidenciarse, o sea, aparece como más claro en algunos trabajos, en otros no. Es algo que, digamos, yo se ve que es muy fuerte en mí porque como que vuelvo, recurro, aunque estoy pensando en otras cosas de pronto, ¿no? Y abordo trabajos que en apariencia no tienen nada que ver con eso, pero cuando yo los miro de cerca, siempre está eso, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que es algo bien, bien esencial, ¿no? Porque ni siquiera me lo planteo, no lo busco. Sino como que aparece en el trabajo, ¿no? Esas cosas que, bueno, que por eso me parece darle como su lugar, porque si está insistiendo tanto, es porque por algo es. Y eso. No es la del millón. Pero, ¿cómo solventas? ¿Es cierto que la carrera es como más cara de la fotografía? La obra, digamos. ¿Cómo? Sí. ¿Más caro que qué? Que en la plástica, ponele, pienso. Que hay gastos como más... Sí. Concretos y necesarios. Ajá. Y constantes que en la plástica... Ajá. No hay, ponele... Sí. Si no sos un pintor de lienzo, es como que... Claro. Claro. No necesariamente todos los meses tenés que pensar en ciertas cosas que claro. valen tanto, digamos. Eso. Está bien. Pero sí. no sé en tu caso que no has sido tan fotógrafo. Claro, yo siempre este he tratado como de... Es un tema que sí me preocupa, obviamente. Y te condiciona bastante. Pero que es algo que yo lo he ido manejando, digamos, y lo he ido como metiendo dentro de la obra, ¿no? Yo todos los, digamos, los inconvenientes los meto dentro de la claro. obra, ¿no? Los convierto en obra. Claro. Porque, por ejemplo, esto de trabajar la heliografía aparece por lo que estoy diciendo, sobre la intención de la huella y demás, el trabajo sobre el tiempo, el volver como a los primeros momentos de la fotografía y demás, pero tiene que ver concretamente también en un plano material con eso, claro. con los costos, ¿sí? La fotografía de un tiempo a esta parte ha tomado como mucho lugar dentro del circuito del arte y se pusieron de moda sí. los formatos muy grandes sí. de fotografía. Estás pensando en sí. la hora de los montajes, ¿no? Sí, yo claro. estaba pensando en el Palais de Glass, que es como... Claro. Wow, sí. O sea, mandar una foto ahí, mandar sí. mi fotito es completamente... Claro, en realidad hacer la foto inútil. Es un costo razonable, o sea, es que, mandar claro, la foto, mostrar... Es que ahí, también ese claro. es el punto, ¿no? Por ejemplo, la digital tiene eso, ¿no? Que te permite hacer una gran cantidad de fotos, o sea, de pronto tenés un volumen de fotografía de obra inmenso, pero ¿cómo lo mostrás? ¿De qué manera lo mostrás? Porque a la hora de mostrarlo, está bien, hay cientos de posibilidades, ¿no? Pero si vos te manejas por los circuitos ya más o menos establecidos, claro. ¿sí? Si vas a mandar obra a un concurso, a un salón, vas a una galería, a un festival, ya hay también como un formato establecido de alguna manera, que no está establecido, pero son formatos muy grandes y que tienen que ver en gran medida por el mercado del arte, donde la fotografía se empezó a vender, claro. entonces estos formatos cada vez más grandes te permiten cobrar más una foto. Sí, o sea, hay que desmistificar. Chicos que estudian plástica no se dediquen a la foto porque no es barata para nada. No, pero por ejemplo, nunca gasté mucho, nunca gasté demasiado, porque, claro. por ejemplo, con las heliografías, yo dije, está bien, si hay como una demanda de formatos grandes, ¿sí? yo voy a hacer una foto grande. Y de hecho el papel heliográfico a mí me permite hacer fotos de, si quiero, 50 metros de largo, porque es el tamaño que tiene el rollo. Tiene 50 metros por un metro veinte. ¿Sí? Claro. Pero claro, es un material muy frágil, un material que se degrada con el tiempo. Pero bueno, me permitía hacer fotos grandes. Claro. Y a la vez, el papel cuesta, bueno, ahora cuesta un poco más, pero costaba 2 pesos el metro. Ah. Y el revelado costaba 75 centavos. Claro. A veces me lo regalaban porque ni siquiera sabían cómo cobrármelo. Entonces yo hacía obras muy grandes con 20 pesos. Claro. ¿Sí? Pero claro, digamos, eso, a ver, que bueno, empecé a trabajar un poco incorporando esta cuestión en el sentido de hacer obras que yo sabía que tenían muy poca vida porque el material se degrada, no es un material estable, no es como una fotografía que te va a durar en el tiempo y demás, digamos. Entonces empecé como a considerar ese aspecto, ¿no? Y un poco el recurso que usé fue como contraponer mucho sacrificio, mucho esfuerzo en esa imagen, ¿sí? En vez de, digamos, claro. de seguirla, la propuesta del papel o claro. del material, le proponía lo contrario. Entonces las heliografías resultaban imágenes cada vez más, o piezas cada vez más difíciles de hacer, ¿no? Donde si una persona tenía que estar parada 8 horas, claro. Sabiendo que el resultado iba a ser un resultado muy frágil, claro. en términos materiales, en términos de conservación y demás, ¿no? Sí. Y bueno, y en ese sentido me parece que para mí hay un punto que estuvo bueno en mi carrera fue cuando el Carafa incorporó, no voy a decir compró porque no me la compró, pero incorporó, me pidieron gentilmente que la donara, y yo acepté donarla, podría haber dicho que no, claro. podría haber sido una decisión política, digamos, pero claro. yo acepté porque estaba donando una heliografía, ¿no? claro. que formaba parte de la colección del museo, ¿no? Entonces yo sentía que de esa manera que una colección oficial incorporase esa obra, claro. Claro. Estaba como legitimando mi procedimiento, mi proceso, sí, y mis decisiones. Claro. No legitimándome a mí como artista, sino esa, sí, esa cuestión que yo había creado a partir de mis necesidades, de mis pocos recursos, de un montón de cuestiones, claro, digamos, que yo había encontrado un material, un procedimiento, una técnica que era alternativa, digamos, que no tenía que ver con la fotografía convencional y demás, y una institución oficial y demás la estaba aceptando, entre comillas, ¿no? Claro. Con los problemas que eso le significa, porque, bueno, están ahí con la colección y no saben también, digamos, el punto es que es un material frágil y no se sabe cuánto tiempo va a estar en la colección. ¿Cómo lo van a conservar? Claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, todas esas cosas me parece que están buenas y le hicieron bien a mi trabajo. Claro. Y el otro día hablaba con una chica que estudia fotografía, va, que se recibió, y me contaba, ponele, que para fotografía digital, imprimir, sí, tenés que irte a Buenos Aires, a lugares muy específicos, sí, que me daba los nombres y todo, sí, para enmarcarte, tenés que venir, no, para pegar la foto en la madera, sí, era con una persona acá en Córdoba, sí, que sí, creo que es el viejito de Praxis, creo que era, o era, ay, él el que marca. Ay, perdón, no lo conozco. Se va a enojar. Había una, o sea, un lugar Eduardo, donde imprimir. Eduardo Blanco. Yo edito, no te preocupes. Dígame. Un lugar donde pegar la foto en el papel, un lugar donde enmarcar, y sí, era como, cada uno de esos lugares era muy caro, porque sí, sí, totalmente, era lo mejor de lo mejor, pero eso, me decía ella, es cuando vos querés concursar y exponer como fotógrafo profesional, va por ese lugar. Y sí, no, claro, para, claro. Sí, son esas paradojas que yo, digamos, no comparto, ¿entendés? Porque muchas veces, digamos, te pasa eso, que tenés una obra y si la querés mostrar tenés que gastarte 2.000 pesos en una foto. Sí. Sí, si la vas a hacer sobre un papel de algodón, si la vas a montar con el soporte libre de ácido y demás, si la vas a imprimir con la impresión que te garantice estabilidad en el tiempo. Todas esas cosas han ido apareciendo con esto de la fotografía cada vez más, digamos, más metida en el circuito del arte y cada vez más valorada, claro, y más costosas y demás, ¿no? Que, digamos, me cuesta como ajustarme a esa realidad. Yo, claro, recién en esta muestra que estoy haciendo acá en Artis hice, digamos, un trabajo, digamos, todas las fotos están montadas, enmarcadas, copiadas, y fue una inversión, pero es la primera vez que hago, digamos, una inversión de ese tipo. Ajá. ¿Sí? Y he hecho, digamos, muestras con mucha obra y muy grande, pero, digamos, muy grande la muestra, sí, pero sin llegar a eso. Sin llegar a esos lugares, claro, digamos, y a esos requisitos, ¿no? Porque, claro, siempre me las he ingeniado y esta vez decidí, no es que de pronto no me quedaba claro, alternativa, decidí hacerlo así, ¿no? Pero bueno, tenía como un capital ahí para, y dije, bueno, lo voy a invertir, esto, una inversión, ¿sí? ¿Y cómo fue la experiencia? O después te cuento. Pero no, bueno, sí, fue como meterse en esto. Claro. De hecho, no había acá lugares para hacer copias. Desde hace 2 años sí existe un lugar donde se pueden hacer copias de alta calidad, bueno, con tintas, pigmentos al carbón que te garantizan, ajá, muchos años de permanencia, ajá, papeles importados de buena calidad y, claro, demás. Pero sí, es realmente no es barato hacer fotos, digamos. Es como, hay un engaño esto de que sí, estoy con mi camarita digital, hago sí, la foto, lleno mi compu de sí, archivos, pero después, ¿cómo sí, lo saco de ahí, no? ¿Cómo, claro, lo saco? Y sí, hay sí, que saberlo eso, hay que saberlo. Sí, pasa que la salida en el arte del estudiante sin plata es la foto y el video. Y el video, hacerlo circular es muy complicado, o sea, es un mundo el video también, y tiene muy poca como comercialización, y la foto realmente, por más digital que sea, tenés que tener mucho plata, o sea, o encontrarle esta vuelta, ¿no? Sí, encontrarle sí, vuelta, sí. Obviamente que ahí me parece que es donde entra el trabajo de cada uno, la creatividad y demás, digamos, porque hay alternativas, obviamente. Y sí. Hay muchas alternativas, ¿no? Bueno, esto que hablábamos, de que ya no importe el objeto, o sea, no, claro, creo que la moto necesite, no lo sé, imprimir una de esas fotos no. En estos... Esas fotos eran, esa foto eran 20-30, creo. Claro. Las fotos trajeron acá al Itaú, eran, claro, 20-30 y estaban hechas con una camarita compacta. Claro. Y... Uh-huh. era de baja calidad la imagen, no tenía buena resolución. Claro. Si vos la ves de cerca, no era la imagen, pero bueno, no era lo que buscaba ella, ¿no? Sí, pero el fotógrafo que busca poner gran parte de su trabajo en la factura de la imagen y demás, ese es el que se encuentra con los problemas, ¿no? Claro. ¿Y has podido vivir de la obra alguna vez? No, nunca he vivido solamente de mi trabajo. Claro. Si he vendido poco, no demasiado, digamos. Siempre uno quisiera vender más. Claro. Pero sí. Sí, ¿sería sí. Por otro lado, vivir de eso? Totalmente, me encantaría, no tengo ningún drama en eso, pero claro. Pero tampoco nunca me lo he propuesto demasiado firmemente. Claro. No es que dije, bueno, a ver, voy a hacer un trabajo con las galerías, voy a buscar, voy a empezar, porque eso implica todo un trabajo, ¿no? Y también pienso que podés vos, que conocés un poco el tema, decir, bueno, mi obra si la ajusto un poco también, totalmente, más allá totalmente. También saber qué vende, qué sale. Claro, sí. Que, bueno, recién como de un tiempo a esta parte empecé a pensar en eso, uh-huh. ¿Sí? Porque, bueno, si te digo, cuando he podido vender mi trabajo, y eso ha sido porque alguien vino, me dijo, me gusta tu trabajo, lo vendés, claro. Bueno, listo, ¿sí? Pero nunca me lo he propuesto, ¿no? Y nada, está bueno, digamos, está bueno pensarlo, ¿no? Ya tengo como una edad donde empiezo como a pensar un poco más seriamente todas esas cosas, ¿no? Claro. Y sí, digamos, por ahí algunos premios y unas cosas que te dan como bastante tranquilidad, ¿no? Esas cosas que siempre están a las cuales uno echa mano ahí, claro. ¿No? Claro. No sé yo. ¿Y has estado de jurado alguna vez en salones de fotos, concursos de fotos? Sí, he estado de jurado en algún momento. No tengo tan presente, pero sí he estado un par de veces como jurado. Ajá. Pero no, digamos, no salones así demasiado grandes ni cosas importantes, ¿no? Sí, pero sí he estado como del otro lado. Esa trastienda. Sí. Ponele Karina Cañalo, que estuvo en el otro programa acá. Ajá. Me contaba, porque nos contaba en la clase, ¿no? Decía, chicos, no manden directamente al concurso de fotos si no mandan con cierta calidad y tamaño, porque claro. Es tal cantidad de cosas que el jurado sí. Hace así, o sea, barre desde la mesa, saca todo lo que. Sí. Lo que no impacta, digamos, la claro. Primera vista, una claro. Cosa así. Y, sí. Y de nuevo temprano. Sí. No, tal cual. Pero igual, mira, desde el otro lado, digamos, no como jurado, sino enviando a salones y eso, es como. Está bueno esto, y seguramente es real, pero también es bastante impredecible. Porque yo también sí. he mandado cosas que el último día te enterás y mandás una foto que tenés que la despegar de no sé dónde. La mandás, pero así, porque sí, no sé para qué la mando, y de pronto, ¿sí? Seleccionan entre 2000 fotos. Claro. Decís, escucha. Bueno, pero vos estás acá? Conectado con el universo. Vos decís que es de otro orden. No, tampoco quiere decir que es algo que me pase habitualmente, claro. Pero sí me ha pasado, digamos, como para señalarlo o para comentarlo, digamos. Existe, ¿eh? Sucede. Existe eso, ¿no? Como sí. También. A veces haces la foto, gastas un montón de plata para mandar una obra digna y no pasa nada. El hecho de tratar de sacarle la ficha al jurado es algo muy difícil. Sí. Y en esto de las revisiones de portfolio, y eso me dio como un buen panorama y un buen ejercicio, ¿no? Porque de pronto vos en un día viste a 10 personas distintas, ¿no? Y vos cuando crees que el trabajo está funcionando por un lado, se te desmorona toda teoría, ¿no? Vos decís, estos dos primeros le gustó este trabajo, entonces al tercero le voy a mostrar, voy a arrancar mostrándole esto. Y no, se fijó en el último trabajo, como lo tenés ahí archivado claro. En la última parte de tu portfolio. Claro. O sea, es muy difícil tratar de entender al otro y no me parece que no tiene ningún sentido. Claro. Pero bueno, sí me parece que es importante saber cuando uno manda una obra quién va a ser el jurado. Sí. Sobre todo porque. Ya estamos, digamos, es muy común en Buenos Aires sobre todo que sean figuritas bastante repetidas. Claro. Entonces, como ya hay un grupito de jurados que son los que evalúan todos los premios y salones, ¿no? Entonces, claro. Uno puede como ir viendo alguna tendencia. Claro. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Y tuviste actividad docente? ¿Tenés actividad sí, docente? Sí, sí. ¿Sos docente? Ese es como el grueso de mi actividad y de ahí vienen mis ingresos. Claro. Entonces, me debato un poco entre la docencia. Ajá. ¿Pero sí. en la espina? No. ¿Qué taller? No, estoy dando en un instituto privado que hace ya 10 años, 11, que estoy dando clases. En realidad doy fotos en la carrera de diseño gráfico, de publicidad y de multimedios. Digamos, es algo que estoy conectado con otra cosa que no es estrictamente lo artístico. Está bueno, me saca así, me corre permanentemente. Ajá. Y bueno, y también doy clases en el CEF, el Centro de Estudios Fotográficos. Sí. Ahí sí doy digamos, en la carrera de fotografía. Entonces es más específico, ¿no? Claro. Pero bueno, lo otro no, tiene como de otro orden. Claro. Que también está bueno. Ajá. Está bueno. Me gusta. Sí. Y cómo. Una sola cosa, que tampoco la pregunta del millón se perdió. Pero, pensaba si existe o podés ver como alguna tendencia o moda en la fotografía actual. ¿Alguna preferencia? No sé si de que ganan concursos o que se está produciendo más. O digo, tendencia dentro de la foto. Sí, no sé, es difícil responder eso. Porque bueno, justamente esto que te decía, cuando vos pensás que está pasando algo, de pronto ves otra cosa. Cuando veía el Palais de Glass, creo que fue el año pasado, no sé cuál edición, que había un texto. ¿El Salón Nacional? Sí, no me acuerdo el año, creo que era el anterior o el otro. Y había un texto de Alonso que decía que como que el interés estaba puesto en mostrar la realidad en las obras que trataban la realidad y no en la construcción. En la construcción, claro. Y qué sé yo. Y bueno, sí, realmente veía las fotos y. Sí. Que yo lo relaciono un poco con la moda indie, ¿no? Esto de la cotidianidad y de qué sé yo, que siento que es como algo que atraviesa un poco todo. Sí, sí. Sí, puede ser. Pero no es que hayas detectado. No, la verdad que no. Claro. No. Y me parece. Sí, a ver, me parece que los. El Salón Nacional es como un caso bastante particular, ¿no? Porque como bien representa bien como un poco el gusto oficial de alguna manera. Pero sí, está el Itaú, que es otra cosa. Claro. ¿Y qué otros son como? Bueno, están estos premios como el Itaú, el Andreani y demás, que son así en general, no son de foto específicamente. Claro. El Buenos Aires Foto, que digamos es esta feria de fotografía, que tiene el premio Petrobras de foto. Sí. Ahí yo también participé en una de esos concursos, que también fue una de estas fotos que vos decías, la mando, y resultó. Pero me parece que también hay como una cuestión en esto, a ver, siempre se ven, qué sé yo, obras finalistas, ¿no? Que hay como una variedad de cosas, siempre. A ver, a mí me ha tocado estar como finalista en muchos salones, pero no ganar, por ejemplo. Ajá. Porque yo lo que siento que por ahí mi trabajo viene bien o sirve, ¿sí? Porque, bueno, tiene como, se corre por ahí de ciertas cuestiones, indaga ciertos lugares, pero tampoco he visto como, digamos, a la hora de premiar, ahí como que el riesgo es menor, ¿no? Volvemos como a lo menos riesgoso. Sí, tal cual. Entonces, bueno, también eso me ha servido para preguntar, porque uno termina siendo como funcional a eso, ¿no? Claro. Porque además vos, digamos, podés ver en algunos lugares, como en Petrobras y demás, decís, bueno, este año no está mi obra, pero hay una obra que es muy parecida a la mía. Claro. ¿Sí? Digamos, que son esas que tienen que estar. Claro. ¿Sí? Es trabajo más procesual, es más de orden conceptual. Pero siempre como finalista. Pero el finalista siempre es una imagen más o menos parecida, ¿no? Claro, casi como por cumplir una cuota, así como pero se mantiene la tradición. Sí. Pero a la vez está bueno, por ejemplo, como el Itaú, esto. Bueno, pero cuando aparece alguien como la moto, o sea, destaca de una forma que es como, digo, eso mismo, como que está afirmando lo cerrado que sigue todavía, que llame tanto la atención. Claro. La aparición de la moto como primer premio. Sí, tal cual. Y bueno, pero también. A ver, la Mote está como un. A ver, no, ni la conozco a ella, ni conozco tan en profundidad su obra, pero me parece que también ella está como bastante integrada, ¿no? A ese sistema del arte, ¿no? Desde ese lugar de De la violencia, como decís vos, sí. esos gestos así bastante sí. que rozan siempre como la legalidad claro. y demás, pero ya están como, bueno, están como bastante asimilados, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo, es artista de Rubén Sacar, sí. digamos, no son datos menores esas claro. cuestiones, ¿no? Claro. Pero bueno, está bueno, bien por ella. Sí. Bueno, ¿algo, Luis? No. Se va. Nos quedamos sin la pregunta del millón. Sí, lo mejor era solo para que cree que había una. Claro, sí. O para una próxima entrevista. Sí. ¿Me acordé? Pensé que me olvido. A lo mejor la hacemos después, fuera del aire. Claro, también. Dejamos a los oyentes con la intriga. Claro. ¿Hasta cuándo está tu muestra? Hasta el 14 en Galería Artes. Parezco así como los de la tele que van a los programas y hacen el chivo, ¿viste? Pero no, está bueno que... Me pregunto porque yo quiero ir, y siempre la veo en el Facebook, pero nunca entro a ver exactamente sí. cuándo termina, y me pasa con todo. Se va a terminar y te vas a enterar el otro día. Claro, sí. No, hasta el 14 de octubre, ahí en Artis, la galería que está frente a la plaza del barrio General Paz, sí. Lima y Esquiú, ahí sí. a metros de la esquina, uh-huh. y bueno... Eso sí pueden pasar a verlo, pues está bueno porque... está bueno el hecho de... No es que digo está buena la muestra, sino que, bueno, por ahí uno cuando hace una muestra hace como mucho esfuerzo sí. y dan ganas que lo vean sí. otros, ¿no? Sí, sí. Así que está bueno si quieren pasar. Yo sí. Bueno. Muchas gracias, bueno, Gerardo, no. por haber venido, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Por la buena onda. Bueno. Y bueno, nos despedimos. Entonces, bueno. Ahora vamos a ir con Espacio Crítico. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y chao. No. Gracias sí. a ustedes. El tono dorado de la carne. Nan Goldin, La cara de Brian, West Berlin, 1984. Retrato de un amante, retrato de un rey. Puede mostrar lo que toca, chupa, muerde, él. Puede abusar, ella, él. Puede ser euforia, ella y ella. Puede nombrar, puede ser el último. Puede no importarle. Puede dolerle. Puede obstinarse, él. Puede superar la muerte, ella. Puede rajar el olvido, el de ella. Puede traer el ahora, ella. Puede no robar, no ensuciar, no ultrajar. Puede solo la verdad, la de ella. Puede ser testigo, ella. Puede ser persona, él. Puede estallar, ella. Puede descomponer, él. Puede incomodar, él. Puede estar cerca, ella. Yo estoy afuera, llegué tarde, siento envidia. Puede hacerme llorar. El tono dorado no es para todos. Ella es una chica superpoderosa. Texto de Mara Paz para Espacio Crítico. I am a baby in my universe, I'll live forever. I am a baby in my universe, I'll live forever. I am a baby in my universe.

estás sentada en un sillón, frente al televisor, y el microondas enciende tu poción. Sentado en una silla, sentado en un cajón, que está repleto y cargado de limón. Limón que se jugó, limón que está en la acción. El dinosaurio que va a ir en garnizón. Después está la mañana, después que salga el sol. Ya nada es lo mismo, no es lo mismo. Después que salga el sol, ya nada.